una parbulita muy de rompe y rasca, un serio proyecto de reina de Saba. Se me ofrece anoche así por la cara, así por la cara, pasando por alto unas cuantas canas. A primera vista se ve que son falsas, la hermosa doncella replica galán. Es solo la luna que riela en tu barba, y dicho sea de paso, de doncella nada. Me dejas confuso, sabrás que me encantan estas falsedades que van a la cama. Pero quede claro que sí, que son canas, que sí, que son canas. No es solo la luna, ni es solo en la barba. También riela el tiempo, con más o menos gracia, cada cumpleaños con brocha de escarcha. Viene y me embadurna los pelos y el alma, sin que uno por eso tenga el alma blanca. Déjate de rollos, déjate de escarchas. Yo te ofrezco oro a cambio de plata. Ven que te maquille con polvos de hada, con polvos de hada. Juntos volaremos por la noche clara. Vale, campanín y ya, en tu arte de magia, mis años se enredan, vamos a tu casa. Y aún hay dos detalles de mucha importancia. Uno es que tus padres vivan en Australia. Otro es que en Vespino no monto ni arrastras. Son mis requisitos para entrar en danza. En cuanto al primero, viven en Australia, o como en Australia. Y en cuanto al segundo, mírame de espaldas. Y nos adueñamos de la madrugada, y yo iba a su grupa clavado a la espalda, de un serio proyecto de reina de Saba. A veces Lolita, bueno, siempre gana, siempre gana.